Entonces, a Facundo lo vienen estigmatizando, demonizando y culpando por un montón de cantidad de cosas que lo han culpado a él, como que fue a prender fuego, por ejemplo, en Valparaíso y vino a prender en Cholila, como que al paso de él se prendía fuego en los lugares, que un avión del ISIS lo llevaba y lo traía. La FARC, no sé, tantas cosas se dijeron de Facundo, porque a él lo eligieron como chivo expiatorio, para seguir haciendo sus negociados, para entregar la tierra a las multinacionales. Esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo.